Baladas americanas. Yo soy Tuto Castro, estoy en la FM con estas estrellas en la noche, con historias, canciones de artistas y de canciones en la FM. Esta noche no estamos solos, te acompañamos y tú nos acompañas con tus mensajes a través del 314-504-9106. Siguientes dos canciones invitadas, una de ellas de Roger Hudson, ex integrante de la agrupación Supertramp, con Lovers in the Wind, un arreglo de piano realmente sensacional. Y esta, que es una canción que habla del amor que no se olvida, el que hace falta, el que se recuerda. Aquí está Three Doors Down en la FM con Here Without You. A hundred days have made me older since the last time that I've saw your pretty face.

FM, siempre. FM 98.5 con baladas americanas. En instantes, uy, son las 9:18, en instantes vamos a tener ese momento de poesía pasional erótica aquí en la FM 98.5, baladas americanas. Esto es de domingo a jueves, de 8 a 12 de la noche, el toque mágico en las noches de la FM. Bien. Siguiente invitado es Robbie Williams. En la letra de esta canción, él estaba luchando contra la depresión. Dijo que estaba en su momento más bajo y no quería escribir esa letra, pero la escribió porque tenía que hacerlo. Según el propio Williams, es una canción bella, salió directamente del corazón y muestra lo que quiere en su vida, añadiendo que es sobre alguien que no está seguro de cuál es su lugar en el mundo. Aquí está Robbie Williams con Feel. En camino viene Barbara Streisand. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. And I need to feel real love and love ever after. 105 en Cali. Clásicos siempre. Con esta canción Woman in Love en la FM 98.5. Esto es Baladas Americanas cada noche de 8 a 12 de la noche y de domingo a jueves. Aquí está Alexa Salazar con su poema de esta noche. Ay Dios, algo hice mal. Vuelvo a anunciarlo. Aquí está Alexa Salazar con su poema de esta noche. Clase Adictos, buenas noches. Traigo el poema de hoy llamado En Busca de Tu Placer. Hoy vamos un poquito más largo, así que empecemos de una vez. Te espero esta noche para derramar mi dicha de tenerte, envuelta en amores y deseos, hecho para mezclar tu esencia con la mía. Quiero, deseo tu cuerpo, detenerte desvistiendo estos, mis deseados antojos, para encender al rojo tus mejillas, para hundirme en el ropaje de tus carnes. En la acometida, a la delicadeza de tu cuerpo en busca del aro carnal, oculto entre tus piernas para llenar mis excesos y mis labios se pierdan en tu selva, bebiendo ese néctar que se emana de tu fuente. En soberbio y ardiente deseo, mis carnes buscan el asilo de tus enjambres, donde gravitan los placeres de mi encendida flama. Al penetrar tan hondo el candencioso ritmo, en carnes llenas en lujuria, entrelazados, ardientes y desenfrenados, con labios unidos llenos de frenesí, mecidos como olas de una playa, entregados a ese vaivén en busca del placer. Ahora voy yo y continúo con Sueño Húmedo. Esta es la parte número 5 y dice así. Jadeando como potra la misma piel de tu alma, mi bala no sentías besarla muy inquieto, vibrando en llamarada a mi ciprés iniesto, tu boca de deseos quemaba cual incienso.

lights go down. Audífonos. Buenísimo como quedó la FM. Por fin una emisora buena en Cali, casi que no. Llámese la FM